Anímate a emprender ese viaje, a tomar esa decisión. No le dejes a tus hijos la herencia de la duda, la de no saber quiénes son y de seguir viviendo con la identidad robada. Si tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas de Plaza de Mayo. No habrá mejor recompensa que su sonrisa. No habrá mejor premio que recuperar esos abrazos no dados. Capítulo 15. Tuve la suerte, primero fui el primer nieto recuperado, todavía Abuelas no estaba conformada, ¿no? Entonces, Abuelas se conforma días después, pero mi abuelo ya militaban en familiares, detenido, desaparecido. En realidad, la historia, un poco mi historia me la cuentan mis abuelos, explicando quién son mis padres, siempre me dijeron con un cuento que quién eran mis padres y quién era mi papá y quién era mi mamá. Y bueno, después tomando testimonios de ex compañeros y compañeras que tenía desaparecido y en los distintos juicios que hemos participado. Nilda Orazi, es la compañera que estuvo detenida con mi mamá y ella la que hizo uno de los partos, mi parto. Otras compañeras hicieron otros partos, ¿no? Y bueno, en ese relato hemos empezado a hablar mi propia historia, ¿no? Yo sé que fue un grupo de tareas cuando lo lleva a mi papá, lo sacan del departamento porque recordemos que en mayo del 77 Palermo era un barrio. Hoy vivimos otra situación, ¿no? Y en esa, al frente de su domicilio, había una construcción de un edificio, qué sé yo, y ahí había un sereno. Y en ese sereno, ese relato se lo cuentan a mis abuelos paternos, que la manzana había sido rodeada por la marina. Le preguntamos cómo sabía que era la marina, bueno, mis abuelos, y por los vehículos que tenían la insignia de la marina en las puertas, ¿no? Hacia fines de la década de los 90, cuando las leyes de impunidad seguían vigentes en nuestro país, uno de los caminos elegidos por los organismos de derechos humanos para tener respuestas en sus exigencias por justicia fue en el exterior. Otra de las grietas judiciales fueron las denuncias por los robos sistemáticos de bebés. En ese aspecto, Nilda Aide Orozay, junto con otras sobrevivientes, entregaron al juez Bañasco una lista con el nombre de 15 mujeres que parieron en el centro clandestino de detención y cuyos hijos, al igual que sus madres, nunca aparecieron. Y uno tiene una imaginación previamente de todo eso, pero es imaginación que uno podía tener de hace unos años a encontrarse en ese lugar sabiendo que pasó, no solamente estuve yo y mis padres, sino un montón de compañeros y compañeras. Digo, ese centro clandestino pasaron más de 5.000 detenidos desaparecidos y no fue el único parto que tuvo mi vieja ahí. Hubo otras detenidas que tuvieron más hijos, ¿no? Pero uno lo que se podía imaginar cómo sería, fue muy chiquito lo que uno se imaginó, lo que era ese lugar, ¿no? Uno siempre imagina cosas, ¿no? O trata de poder elaborar un ciclo de la misma línea, de poder elaborar algunas cuestiones. Digo, sí, uno se imaginó es un lugar de terror, ¿no? De terror horrible, el sufrimiento de que ha pasado no solamente mi mamá, sino otras compañeras y compañeros, ¿no? Que la duda no la hereden tus hijes. Si tenés dudas, acércate a Abuelas. abuelmardel@abuelas.org.ar. Yo la primera vez que fui fue en el 2004 y cuando fue la entrega a los organismos, el espacio, ¿no? Es toda una cuestión, en el primer momento todos habíamos discutido, en ese momento yo estaba militando en Hijos, y digo, bueno, digo, si no entra todo, nosotros no entramos, porque era una cuestión que iban a entrar los organismos y nada más, porque estaba el jefe de CAVA, el jefe de CAVA, en ese momento el presidente era Néstor Kirchner, y no iban a dejar entrar. Y en un momento abrieron las puertas y entró todo el mundo, y nosotros nos quedamos parados diciendo, nos cambiaron el discurso, ¿no? Así que ver toda esa gente que ha ingresado en ese momento en el predio, es pensar que recordar a ese lugar como un centro clandestino de detención a muchas generaciones que vienen, ¿no? Y la primera sensación fue quedarse inmóvil en ese sentido. Previamente, digo, yo he pasado muchas cosas por fuera de la ESMA, en el sentido de dar notas periodísticas, grabaciones y eso, digo, pero entrar a la ESMA fue todo un suceso, que ese día no entré yo, y después, pasando el tiempo, entré a hacer recorrido en el casino de oficiales con una compañera y amiga, Graciela Leo, que me hizo el recorrido, un poco el recorrido en el casino de oficiales. El 24 de marzo de 2004, el presidente Néstor Kirchner llevó a cabo dos acciones de gran contenido simbólico. Bajó los cuadros de los represores, hasta el momento colgados en el colegio militar, y recuperó el predio de la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, lugar emblemático del terrorismo de Estado. Uno de los discursos del 24 de marzo de 2004 fue el de María Isabel Prigione Greco, nacida en la ESMA, hija de Cristina Greco. En ese acto, a su lado, estaba Emiliano, mirando la multitud y como de reojo, observando el lugar en el que su madre lo trajo al mundo. Al finalizar el discurso, el abrazo fue estremecedor. Escuchamos palabras del señor Emiliano Huerabillo y la señora María Isabel Greco, ambos nacidos en cautiverio en la ESMA. El 24 de marzo nunca es una fecha en que las palabras surjan con facilidad. Por lo menos, no desde hace 28 años. Los sentimientos que están presentes todos los días de nuestras vidas se condensan en este día y hacen trampas en la garganta a la hora de decir lo que queremos decir. Pero hagamos el intento. En esta casa del terror, que estamos hoy mirando tan de cerca, se destruyeron una enorme e inconmensurable cantidad de seres amados. En esta escuela de mecánica de la Armada enseñó a sus mejores alumnos su mecánica, la mecánica del terror. Pero esos seres amados no fue lo único que destruyó. Destruyó también eso intangible del amor. Todo aquello que no se puede tocar, pero se ve, se siente. Lo que hace que un hombre, y otra mujer, y otra mujer, y otro hombre, y otra mujer, sean mucho más que eso, y se conviertan en un huracán que a la vez sacude y sostiene un proyecto en común. Lo que hay entre un grupo de personas y otro grupo de personas que hacen distintas cosas, pero saben juntos más tarde o más temprano. Eso que no se puede tocar, eso que no se puede acariciar como la piel de los que no están, pero que se ve, se siente como si fuera una caricia de los que no están. No, la piel, la mirada, la risa, los abrazos en mitad de la noche, eso no se puede recuperar. Los años perdidos para la cotidianidad, para los que la ruleta del espanto los puso entre rejas durante años, tampoco volverán. No volverán nunca esos años donde hubo que vivir en un país extraño. Pero lo intangible, lo que esas manos moldearon, la forma de expresar el amor que ellos tuvieron, eso sí está entre nosotros y está vivo para siempre. Porque estamos acá. Porque estamos desde hace un montón de años. Porque están otros. Porque nunca perdimos la capacidad de organizarnos para luchar por un país diferente. Y organizarse y luchar es la forma que ellos tenían de amar, de expresar su amor. Por eso, este lugar todavía contiene el horror y el espanto, pero también la enorme dignidad de los que han muerto por amor a los compañeros, por amor a la patria grande, por amor al pueblo, por amor a ese país que lucha, de ellos estaba construyendo, y por amor a nosotros, sus hijos. Hoy, nosotros en este día, llenos de ese amor a esas mismas cosas, queremos dejar muy claro qué es lo que queremos. Nosotros queremos que vayan presos. Dale, animate. Te estamos esperando. Sacate las dudas. Manda algún mensaje a Abuelas de Plaza de Mayo. 223-302-7057.